¿Quién es? ¡Cartero! ¿Carta para mí? ¿De quién será? Amor, te escribo estas líneas con lágrimas en mis ojos. Reconozco que fui orgullosa y me siento muy mal por eso. Como quisiera devolver el tiempo. Sola, es ahora que sufres y mucho lloras. Me da pena mirarte tan triste y sola. Sola, te ha dejado el destino en el olvido. Sola, en la vida no tienes ya ni un amigo. Sola, vives hoy un recuerdo que tanto añoras. Despreciaste un cariño que ahora imploras. Y muy triste y callada, tú vives sola. En tu casa.